Sí, creció evidentemente la automedicación porque, bueno, las personas hoy por hoy tienen acceso a mucha información. Quizás antes no la tenían por medio de los medios de comunicación o mismo por internet. También entonces la gente tiene la particularidad hoy por hoy de automedicarse. Y por lo general los medicamentos que más se autoconsumen son los que precisamente son muchos de venta libre, como en el caso de la aspirina o los ibuprofenos, y después otros también que no son de venta libre y que son, por ejemplo, los AINEs, como en el caso de diclofenac, y la gran mayoría también de antibióticos, ¿no? Los antibióticos hoy por hoy se consumen demasiado. Y en realidad, mucho también de la falta de control se produce por el hecho de que el cliente, el paciente, se resiste muchas veces a ir al profesional, ir al médico y bueno, lo que hablamos un poco antes tiene la particularidad de automedicarse y porque también en las farmacias hoy por hoy hay muchos medicamentos que aparecen, como el caso de la penicilina, la amoxicilina, que son los más se venden, que tendrían que venderse con la receta correspondiente archivada, se venden hoy por hoy como si fueran medicamentos de venta libre.